Esto es Tecnoacratas. Programa dedicado a la crítica tecnológica al mundo capitalista. Tiremos la estatua del colonialismo. 12 horas de transmisión rebelde desde todo el continente. 528 años de resistencia han pasado desde que el capitalismo inició la guerra contra nuestras comunidades. 582 años de querer imponernos un modo de pensar, que desprecia la vida y promueve la violencia y la desigualdad. Invitamos a tirar las estatuas coloniales y capitalistas que quisieron imponer en nuestros corazones y mentes. Esto es Tecnoacratas. Tecnoacratas. El colonialismo es el sistema social y económico por el cual un estado extranjero domina y explota una colonia. Por lo general se utiliza la fuerza militar ante la que el país invadido no puede oponerse y el colonizador, invasor o conquistador impone el control militar, político, económico y social. Normalmente mediante la designación de personas originarias del país conquistador. La colonización supone la usurpación y apropiación de la tierra, y con ella, de su riqueza y recursos, el sometimiento de la población, que puede considerarse esclava o sin los derechos de la metrópoli. La imposición de los intereses de la metrópoli sobre los del país colonizado en materias de cultura, religión, estrategia militar, estrategia económica, derechos civiles, políticos o sociales. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador. La base de datos de virus ha sido actualizada. Colonialismo es Windows, colonialismo en MacOS, colonialismo es software privativo, colonialismo es la red que te vigila, colonialismo es dirigir tu consumo, colonialismo es la privatización de las telecomunicaciones, colonialismo es Facebook, colonialismo es Google, colonialismo es el conocimiento al servicio de unos cuantos, colonialismo es el capitalismo actual. Para la dictadura moderna. El mundo tiene hambre, pero no queremos su sopa. Educación digna y gratuita es lo que el mundo necesita. Libertad de expresión pide mi corazón en Facebook y Twitter. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. No somos mercancía de banqueros ni políticos. Democracia real. legión. No perdonamos, no olvidamos. Muchos en el mundo se están muriendo de hambre, pero no queremos tu sopa ni tu FBI. Marchan de aquí. La madre tierra está jodida, el verde y el agua valen más que el oro. La naturaleza es mi tesoro, tu tesoro. Pachamama, madre tierra. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. No queremos sopa ni tu FBI. Somos indignados, márchate de aquí. No queremos sopa ni tu FBI. Somos indignados, márchate de aquí. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Gobiernos del mundo, espérennos. 4 libertades del software libre. Libertad 0, poder usar el programa con cualquier propósito. Libertad 1, poder estudiar cómo funciona el programa y poder modificarlo. Libertad 2, poder distribuir copias del programa. Libertad 3, poder mejorar el programa y poder compartir dichas mejoras para beneficio de todas. ¿Por qué y para qué un servidor autónomo? Creemos en un Internet libre y descentralizada, en donde nuestros datos naveguen de manera privada y no sean comercializados sin tu consentimiento. Un servidor autónomo es una herramienta multiuso para organizaciones y comunidades, quienes ya pueden autobrindarse servicios de comunicación digital sin depender de empresas comerciales, manteniendo la seguridad, privacidad y autonomía de sus comunicaciones. No cabe duda del intercambio y retroalimentación que ha existido entre el movimiento de los medios libres, alternativos o comunitarios y las distintas propuestas de servicios autónomos en línea. De esta relación han surgido un sinnúmero de experiencias, muchas de las cuales siguen en funcionamiento y brindando un soporte a las distintas comunidades en lucha que requieren herramientas de comunicación digitales. Nos referimos a experiencias como Riseu, Nodo 50, Sin Dominio, Espora, Código Sur, Sarabá, Mazorca y otros. No cabe duda del intercambio y retroalimentación que ha existido entre el movimiento de los medios libres, alternativos o comunitarios y las distintas propuestas de servicios autónomos en línea. De esta relación han surgido un sinnúmero de experiencias, muchas de las cuales siguen en funcionamiento y brindando un soporte a las distintas comunidades en lucha que requieren herramientas de comunicación digitales. Nos referimos a experiencias como Riseup, Nodo 50, Sin Dominio, Espora, Código Sur, Sarabá, Mazorca y otros. En el contexto actual, toda organización que resiste al capitalismo debería contar con un servidor autónomo, porque es una herramienta con diversos usos que nos libera de la dependencia de las grandes corporaciones y en gran medida de la vigilancia de gobiernos, como medios de comunicación libres, y ante la oleada de persecuciones y asesinatos que hemos sufrido los últimos años en Latinoamérica, tener un servidor propio no solo nos brinda las capacidades de proveer servicios digitales de comunicación, sino que también nos entrega el control de los datos que fluyen a través de estos servicios. La descentralización es la clave, frente a la centralización que promueve la infraestructura corporativa, y que hace posible la minería de datos, vigilancia masiva, etc., pero que también involuntariamente replican los servidores autónomos. Por ejemplo, Riseup concentra una gran cantidad de cuentas de correo de activistas a nivel mundial, lo cual lo puede convertir en un blanco muy apetecido para los órganos de vigilancia. La mejor forma de evadir la vigilancia e incrementar la seguridad de nuestros datos, es multiplicando los lugares donde estos se alojan, y dando a cada organización el control total sobre estos. La arquitectura de la Internet también es una instancia política y por ello nos planteamos el desafío de no solo poner en funcionamiento un servidor autónomo que provea servicios digitales de comunicación, por ejemplo PAD, ICCAST, LibreTime, sino que también esta experiencia quede sistematizada de forma que cualquier media activista pueda levantar un servidor autónomo, sin necesidad de contar con conocimientos previos al respecto. Creemos que las herramientas que existen en la actualidad nos permiten plantearnos este objetivo sin temor y con la seguridad de contar con el apoyo de quienes ya han caminado este sendero antes. Proponemos la creación de un kit de herramientas que llamaremos comillas servidores autónomos replicables comillas, ahora en adelante SAR, consistente en la documentación, metodología y ejecutables necesarios para poner en funcionamiento un servidor y desplegar servicios en Internet. Esta documentación está especialmente dirigida a LXS activistas de medios libres y esperamos posicionarla justamente a través de las redes internas de comunicación entre estas organizaciones, para construir una primera etapa posicionamiento, seguimiento y retroalimentación del kit SAR. En etapas posteriores proyectamos la actualización del kit SAR, aumentado la documentación sobre seguridad digital y agregando nuevos servicios y otras funcionalidades. Laboratorio Popieler de Medios Libres, octubre de 2020. Manténganse vivos. No tienen idea de lo importantes que son y de lo importantes que se volverán. Todos y cada uno de ustedes. Las máquinas están avanzando aún más rápido de lo que dije que podrían hacerlo. Lo he visto con mis propios ojos. Inventaron nuevos Terminators, nuevas formas de asesinarnos. Skynet está planeando algo grande. Pero la Resistencia está planeando algo más grande. Y si están escuchando esto, ustedes son la Resistencia. Magnum Mephisto, un concepto. Clava tremendo like, no tenés ningún pretexto. Facebook te espía y es así como quieren controlarte. Es el arte de engañarte y en sus redes atraparte. Saben bien todo lo que es mío y por eso yo desconfío. Escuchan todo lo que vas hablando al momento. Te cambian los anuncios según requerimientos. Ellos quieren que no pienses, que te quedes contento. Y en el medio de este bardo cambia tu pensamiento. Vamos, dale, compren, gaste más. Te mostramos lo que valorás, lo que vos no necesitas. Te lavamos el cerebro y seguro que lo compras. Vamos, dale, anuncio, no pagás. Quieres seguidores, dale gas, nos likeás. Te saturamos con trap y escuchamos tus charlitas de los audios de WhatsApp. Facebook te espía y es así como quieren controlarte. Es el arte de engañarte y en sus redes atraparte. Saben bien todo lo que es mío y por eso yo desconfío. Y es así como un día me bajé una aplicación. Le vendieron mis ideas, mi gusto, mi ubicación. Todo lo que fui googleando en el inicio apareció. Se tocaron con las nudes que mi novia me pasó. Y es así como inciden en todo tu celular. Van preparando el cambio para el nuevo orden mundial. Eliminan la llegada de aquel que no piensa igual. Y te venden los votantes para el fraude electoral. Viva, viva, veo los memes de mi día. Día a día, les comparto mi alegría. Mientras tanto, no sabía lo que hacía. Le cedía mis permisos a toda la puta. Se hace mucha espía y es así como quieren controlarte. Es el arte de engañarte y en sus redes atraparte. Me tienen refichado, me tengo que joder por tocar donde decía cómo me vería mujer. Vamos, dale, capo, hacete el kill. Lo botaste a Tron con mi misil. Te bloquearon ya, vas a morir. Zuckerberg toma tanta agua porque es terrible ref. Manifiesto de la guerrilla por el acceso abierto. La información es poder, pero como todo poder, hay quienes quieren quedarse con él.

Esto fue una producción del Laboratorio Popular de Medios Libres. Puedes copiar y compartir. Odiamos el copyright y el capitalismo. Licencia de Comunidad Creativa 3.0. Puedes conocer más en laboratoriodemedios.org, yanapac.org. Tiremos el colonialismo. Autonomía y libertad. ¿Te vas a unir a nosotros? Nada que celebrar, mucho que conspirar.